Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Latino Gang Gang. Sé que te va bien. En verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al 100. Por integrante ve feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Está pasando la hora, dime quién te devora. Me duele el cora y decora. Extraño el sabor de tu boca, que te va bien. En verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al 100. Por allí te ves feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Estás pasando las horas, dime quién te devora. Me duele el cora y el cora. Extraño el sabor de tu boca. Extraño saborearte. A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte. Me obligan a pensarte cuando a mami le da por mencionarte. Vivo en una novela, el Tito y Catalina, pero lloro las penas detrás de la cortina. Y en la mañana no estoy en la cocina, y por el café me toca llamar la vecina. Mami, no eres Juliana, pero si fuiste mala. Me dejaste vacío y te llevaste a mi sala. Ahora, ¿qué hago sin ti? Oh, lo mismo que haces sin mí. Sé que te va bien. En verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al 100. Por allí te ves feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Estás pasando las horas, dime quién te devora. Me duele el corazón y decora. Extraño el sabor de tu boca. Extraño el sabor de tu boca. Raúl Alejandro, no, Latino Gang, yeah, yeah. Tu voz es de Diamond, con la sunshine, oh yeah, yeah. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Caja Negra al aire. Todo registrado. Joana Coronel, quien los saluda y va a acompañar hasta la una de la tarde en este viernes. Tan lindo para mí, no sé cómo lo piensan ustedes. Tan, pero tan lindo, tan agradable. Imagínense, ¿cómo están ustedes del otro lado? Recuerden que siempre se pueden comunicar con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, nuestra línea de WhatsApp disponible para vos para cuando quieras. ¿Nos querés mandar un mensaje de lo que querés contarnos, de lo que está pasando? O escuchar algo. Hoy es viernes, por favor, vamos a escuchar algo movidito, movido. Ah, me pintó la vieja. Pero bueno, no pasa nada. Ustedes me dicen qué escuchamos hoy viernes, porque arrancamos así, con buena energía, gente. En un día tan lindo, yo no puedo creer. Así tendrían que ser todos los días. Viste que cada uno tiene su clima favorito, su temperatura como el justo y preciso. Bueno, este sería el mío. Vos contame también, si querés, cómo es el tuyo también. Recuerden que nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como FMMax91.3 y obviamente estamos en transmisión online ahí en www.fm913max.com.ar. Viernes soleado con una máxima de 27 grados se pronostica el día de hoy. Gente, tranqui el día. Bien, este viernes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo despejado, una temperatura estimada en 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, vientos del sector este a 5 kilómetros por hora. Esto es lo que informaba el Servicio Meteorológico Nacional. Para aquellos que ya están más interesados en el día de mañana, porque llega el fin de semana y muchos ya están armando planes. Planes como, por ejemplo, ir a tomar mate a la plaza. Bien, este sábado, en cambio, la jornada estará nublada, así que lo del mate me parece podría ser igual, ¿eh? Y la temperatura se ubicará en 20 grados para la mínima y 31 de máxima, gente. Mientras tanto, el domingo continuará mayormente nublado con unas temperaturas agradables, con un 21 grado de mínima y 29 grados de máxima. Lindo fin de semana. Algo nublado el sábado, pero caluroso. Va a estar pesado, a mi entender. Pero aprovechemos este día viernes que va a estar agradable, lindo. Yo digo siempre, temperaturas que no alcancen los 30 grados, somos felices todos. Más ahora en este día tan lindo. Ahora vamos a ver cómo está la temperatura en estos momentos, porque muchos me dicen, sí, ya sé cuánto va a venir la máxima, Joana me lo acaba de contar. Quiero saber cómo está ahora. 19 grados la temperatura en estos momentos, la sensación térmica la misma. Parcialmente nublado. Por acá por la ventana no veo ninguna en especial. Pero bueno, humedad del 70%, vientos a 10 kilómetros por hora. Así arrancamos, gente. Ahora sí, vamos con buena música. Y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. No te vayas. Pensando estos días y me cuesta aceptar que ya no soy mía. Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con todo ese amor que para mí tenías? Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con todo ese amor que para mí tenías? Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. Y ahora parece que me extraña. Y ahora parece que me quiere. Ahora resulta que en tu cama nadie más que a mí te prefiere. Tú mi Joker, yo tu Harley. Y yo tu y tú mi Bomali. Y fui tu reina, fui tu infierno, tu porno estar. Tu droga, tu coca, sale. En la calle no se le tiene piedad. Yo me lo creía. Me apuré al decir que ya te conocía bien. Sigo recordándote, en mi cuarto devorándote. Oh, lo que antes nos hacía tan bien, ahora nos hace mal también. Llámame si tenés ganas de que te lo hagan con ganas, de que te despierten siempre con un polvo a la mañana, ma. Si tú eras sano, porque esta herida no sana. A mi Cupido me flechó con una bala. Sigo recordándote, en mi cuarto devorándote. Oh, lo que antes nos hacía tan bien. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con todo ese amor que para mí tenías? Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con todo ese amor que para mí tenías? Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Yo broke it down, man. Subo a la luna y bajo a time pa' comer. Te subo a la estrella, para mí es fácil buscar. Te brilla más que todo y es fácil de aceptar. Que me tienes buqueado, mis cartas pa' enamorarte. Baby, tú eres un arte. El día está celoso, tú mi cielo estrellaste. Netflix está rabioso, pues prefiero mirarte. Ahora mi mundo es otro desde que tú llegaste. Desde que tú llegaste, mis ojos miraste. Pudiste ver amor, en el desierto lloraste. Me encargo de cuidarte. En medio de la crisis tú fuiste mi dealer. Me trajiste amor pa' que te consumiera. Soy adicto a ti, no le mato a cualquiera. No creo en Cupido, pero si quisiera, que de mi vida jamás tú nunca te fueras. Te escribí una carta pa' cuando estés sola. Aunque anhelo que estuviéramos juntos y con los dos. Maserati, no dejes que te traten como un 600. Expreso lo que siento. En esta carta guardo un sentimiento que refleja tus caricias y tus besos. La luna te es testigo cuando te pensé. Soy quien te hace el amor solo con mirarte. Cuando te tengo ahí pegado a la pared, tú te prendes solo y te comes. Se luz un tema peor. Pa' cuando estés sola. Aunque anhelo que estuviéramos juntos y con los dos. Pues decirte que tú, pues decirte que tú, tú eres para mí. Yo break it up, yo break it up. Es imposible olvidar el primer amor. A veces te toca dejarlo, pero te marca para siempre. Yo te entregué mi corazón. A veces hay que tomar decisiones aunque el corazón no quiera. No volver a verte. Yo no sé cuál será mi suerte. Es que ya no tendré tu calor. Fue mi decisión. Yo sé que tú esto no lo entiendes, pero se gana y se pierde. Baby, así es el amor. Quisiera alejarme y no enamorarme. Yo sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte. Quisiera me duele perderte. Sé que será lo mejor. Será mejor.

tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes no hagamos un adulterio. Y si eres seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura. La gente murmura que tú y yo nos vemos. Qué rico fue. Mando con la calentura. Llevamos a la altura la temperatura pa' que se dé. De nuevo, repitamos el fuego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea me pego y duro pa' la pared. Sin hablar tú y yo nos entendemos. Ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos. Colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. Todo el mundo lo asegura. Manuel Turizo, duro pa' la pared. Dopamina, la industria mix. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 56 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. Sí, y arrancamos con la información. ¿Por qué cambia el modelo de atención de PAMI? Atención, lo anuncia Alberto Fernández y Luana Volnovich. Así es, el presidente Alberto Fernández y la titular de PAMI, Luana Volnovich, anunciarán este viernes un nuevo modelo de atención en la obra social que permitirá a los afiliados y afiliadas, ¿no?, elegir al especialista con quien atenderse en este caso, lo que ayudará a obtener turnos de forma más rápido. El anuncio se hará el día de hoy alrededor de las 11:30 de la mañana en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Según confirmaron fuentes oficiales a la red en general. ¿Cómo será el nuevo modelo de atención del PAMI? Es la pregunta a raíz de este anuncio. Aunque los detalles recién podrán conocerse este viernes, después del mediodía precisamente, desde el gobierno adelantaron que el nuevo sistema no reemplaza al médico de cabecera, sino que amplía la capacidad de atención de especialistas y centro de diagnósticos por imágenes de PAMI. Por primera vez en la historia de la obra social, en este caso, destacaron las fuentes consultadas, los afiliados y afiliadas van a poder elegir tanto el médico o médica especialista con quien atenderse, como en el centro de diagnóstico por imagen que prefieran también. Con el fin del sistema de asignación fija, desde el 1 de marzo, se va a generar el acceso a turnos más rápidos, ya que se acortará el tiempo de espera, lo que permitirá mejor calidad de atención de los usuarios. El trámite se iniciará cuando el afiliado o afiliada le pida a su médico o médica de cabecera, en este caso, que emita la orden electrónica para la especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes que necesite. Luego la persona afiliada consultará la nueva cartilla médica para encontrar los centros de diagnósticos por imágenes y especialistas disponibles en su zona y una vez elegido deberá comunicarse para solicitar el turno. De esta manera entonces, a partir del mediodía estaríamos conociendo los nuevos detalles sobre cómo cambia el modelo de atención de PAMI. Recordemos, lo va a anunciar el día de hoy, 11:30 alrededor, Alberto Fernández junto con la titular del PAMI, Luana Volnovich. Siendo las 9:59, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Thank you. is happy again. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Pero cuando te aparece, tu piel moja.

pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Diez de la mañana, 22 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra precisamente, y continuamos con la información. Y en este caso tenemos que hablar de que los equipos argentinos premiados por un proyecto de salud y aprendizaje autónomo. Atentos a esto. En su nueva edición, los premios de investigación de Google destacaron 24 ganadores de Latinoamérica, dentro de los cuales hay 3 proyectos liderados por investigadores locales, así como lo escuchás. En una nueva edición de los premios de investigación de Google para América Latina, LARA, Latin America Research Awards, se anunciaron los 24 proyectos seleccionados del 2021, entre los cuales aparecen 3 liderados por equipos de investigadores argentinos, cuyos trabajos estuvieron enfocados en analizar aspectos genéticos y evolutivos de la cepa autóctona del COVID-19 en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, construir modelos causales altamente interpretables a partir de la noticia periodística, y el tercero, el aprendizaje de inclusiones moleculares para la reutilización de fármacos durante este año, en el que se puso especial foco en la categoría vinculada al COVID-19 y a la diversidad, equidad e inclusión. Se registraron $500,000 entre los premiados desde todas las regiones, sumando un total de $4,000,000 aportados a 183 proyectos desde el 2013. Los premios LARA fueron creados hace 9 años para fomentar la innovación y la investigación científica en la región, estimular el espíritu emprendedor y fortalecer la relación entre Google y la academia. Durante los últimos 2 años quedó en evidencia que la humanidad tiene un enorme desafío por resolver. Desde Google estamos felices de apoyar a quienes con su trabajo y su investigación están buscando hoy las respuestas para el resto del mañana, destacó Adrián Noreña, vicepresidente de Google para Hispanoamérica, y agregó: Google mismo es producto originalmente de un proyecto de investigación. Los proyectos argentinos ganadores, de entre los 24 seleccionados, fueron elegidos entre un total de más de 700 presentados en la región, precisamente. Y los trabajadores argentinos destacan por pertenecer al área de salud Machine Learning, sería aprendizaje autóctono. A continuación, algunos de los detalles te vamos a ir nombrando. Por ejemplo, genómica y metagenómica del virus SARS-CoV-2 en Argentina, análisis exhaustivo del aspecto genético y evolutivo de la cepa autóctona, liderado por Mariana Viegas y Mercedes Soledad Naves Jorda. El objetivo es analizar la transmisión y evolución del SARS-CoV-2 en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. La hipótesis plantea que el contacto estrecho de sus habitantes por limitaciones de espacio promovía una transmisión y evolución distinta que se requería ser estudiada en particular. Dadas las condiciones socioeconómicas de las comunidades, se podría presentar una epidemiología genómica única, así como el desarrollo de un microbioma nasofaríngeo singular, según lo que destacan los especialistas en este área. Aprendizaje de modelos causales a partir de medios digitales fue otro de los proyectos encabezado por Ana Gabriela McGitman y Mariano Maisonave en el Instituto de Ciencias e Ingeniería de Computación, precisamente de Bahía Blanca, Argentina. El objetivo del proyecto era construir modelos causales altamente interpretables a partir de noticias periodísticas. Para lograr las primeras etapas del proyecto estuvieron

algunos lo demostramos. No soy bueno dejando atrás el orgullo. Pero baby, yo siempre voy a ser tuyo, tú lo sabes ya. Sabes que estoy loco con tu piel. Lo quitas a ver mi amor. Tu manera de ser que me hace mal, pero me hace bien. Dime qué sabor de colores que tú quieres. Vámonos a fuego, discutimos luego. Cuando es que tú quieras, baby, te lo pongo nuevo. Viene un drip en la cama. Sé lo que tú prefieres, lo que a ti te llama. Pa' los gustos, los colores, yeah. Y una loca como tú me trae buenos sabores. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pa' los gustos, yeah, yeah. Pa' los gustos, los colores. Me gusta tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores. Pero tú eres difícil con cojones. Y eso es lo que me chula. Además de tu olor y tus sabores. Nos gustamos, pero no perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos. Y haciendo el amor es que resolvemos. Nos gustamos, pero no perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos. Y haciendo el amor es que resolvemos. Pasa por la mente cuando me tiene de frente. Ah. Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa. Big one. This is the big one. Hey, hey, hey.

Ecuador y amplía la oferta actual en español de la plataforma de los Estados Unidos, Canadá y Europa. En lo siguiente, también van a estar implementando otros formatos que van a ir explicando los planes de la compañía en su desembarco en la región. Precisamente la pregunta que muchos se hacían en su momento era qué expectativas tienen el lanzamiento de Distro TV en América Latina, lo cual es los representantes, en este caso Stalin Wong, aseguró que Distro TV es un servicio de transmisión de televisión completamente gratuita que no requiere suscripciones, registro o tarjeta de crédito para ver el contenido. La aplicación se puede descargar gratis en una amplia gama de dispositivos como Roku, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, televisores de pantallas grandes como Samsung, LG, Sony, cualquiera la que tengan en casa disponible, podemos decir, ¿no? También está disponible para transmitir en la web, aseguran. En pocas palabras, puedes ver Distro TV en cualquier lugar, en cualquier momento. Parece que está auspiciado, pero no. Esto es como información para que vos que decís, no me quiero sumar a distintas plataformas que tienen mis datos, que tienen mi tarjeta, que me cobran en dólares. Esto entonces es para vos, porque está disponible tanto para iOS como para Android. En pocas palabras, en cualquier lado. El lanzamiento de Distro TV Español traerá más de 20 canales gratuitos de habla hispana a los televidentes de toda América Latina, incluida, como bien decíamos, a la Argentina. Esto amplía el alcance global actual de nuestras plataformas para extender más allá de los Estados Unidos, aseguran los representantes, porque también se van a desembarcar a Canadá y a Europa. Esperan que los espectadores de América Latina encuentren en el contenido algo estimulante, inclusivo, agradable y en la última instancia entretenido. De esta manera, entonces, para aquellos que dicen nuevamente, no, yo necesito algo gratis, algo que hay, muchos usan Pluto TV, bueno, esto como viene siendo la competencia. Entonces, así de esta manera llega a la Argentina una nueva plataforma de streaming gratis y sin registro previo, gente. ¿Qué más querés decir? Dirán por ahí. Bueno, recuerden ustedes que pueden comunicarse con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, nuestra línea directa al WhatsApp, en donde nos dicen, che, Joa, hoy está para escuchar algo tranquilo, algo movido, es viernes, necesitamos sacudir, no sé, el polvo de la semana. O por ahí no, están como relajados, disfrutando como yo el ambiente, las temperaturas agradables, 22 grados a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar solamente a 28 grados, especial el día. Bueno, gente, recuerden que también estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, con los que nos encuentran como FM Max 91.3. Bueno, siendo las 10 de la mañana, 54 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Ay, te noto un poco inquieta. Sé que tú eres Bulma y tienes tu Vegeta. Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta. Lo de la pasión, mami. Mami, es obvio que este no fue el primer episodio. No. Que olvidaste que tienes novio. Y a mí no me molesta compartir. Pero te pones mimosa, te la das de amorosa, sabiendo que te

que yo quiero, entonces miro feo. Ya saben que les deseo. Que se mejore, y si no la quieren ver. Que se mejore, y si no quieren joder. Que se mejore, y si no tienen con qué. Que se mejore, que se mejore. Que se mejore, y si no la quieren ver. Que se mejore, y si no quieren joder. Que se mejore, y si no tienen con qué. Que se mejore. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. 11 de la mañana, 18 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. ¿Cómo están, gente del otro lado? Nosotros estamos acá esperando tu mensajito precisamente al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, línea directa con nuestro WhatsApp. Ahí nos decís, che, yo, mira, es todo muy lindo, todo ok, pero no me pasaste este tema todavía. Continuamos con la información y nos metemos de lleno a las redes sociales, a los servicios de mensajería. Como te dime, el WhatsApp. WhatsApp tiene una actualización en estos próximos días. Se va a ir viendo. Pero va a copiar a Facebook. Valga la redundancia, que son de la misma empresa. Pero que se esperaba una función que es similar a Facebook. Y te voy a contar de qué se trata. Porque la plataforma de WhatsApp, ¿no? Obviamente de mensajería instantánea, obviamente que le pertenece a Meta, antes conocido como Facebook, lanzó una herramienta en algunas versiones de prueba y se trata de una opción disponible en Facebook que ya está hace tiempo. Te vamos a contar de qué se trata, no te preocupes. Luego de filtraciones de novedades que llegarán a la cámara de WhatsApp, la app de mensajería está preparando precisamente un nuevo cambio que volverá a la plataforma más parecida a Facebook. Según informaron, el desarrollo tiene que ver con la opción de personalizar las cuentas de los usuarios. Habilitará las fotos de portada. Atentos a esto. No sé qué tan bueno está. Algunos me dirán, sí, no, no, no. Bueno, la mejora permitirá añadir una imagen de portada para que sea mucho más sencillo e intuitivo reconocer una cuenta. Por este motivo, esta novedad por el momento está destinada para formar parte de WhatsApp Business. Pero la decisión tiene sentido, ya que para las empresas es muy importante que las reconozcan de forma fácil y rápida. De acuerdo a la información que se filtró, la compañía no tiene planes para que esta nueva función, ya es parte de algunas versiones de prueba, llegue a la aplicación para los usuarios finales. También, de todos modos, esto es algo definitivo y posiblemente en el paso del tiempo cambie la situación, como ya ocurrió con otras herramientas de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, antes conocida como Facebook. Las fotos de portada llegarían. Los usuarios que forman parte de la comunidad beta ya pueden utilizar. Mentira, yo soy beta y no. Todavía no, vamos a desmentir cosas. O yo todavía no lo descubrí. Vamos a ver, ahora en vivo vamos a ir relacionando esto. En fin, puede pasar, ¿eh? Que no lo haya visto. Pero hasta el momento no estaría siendo así. Dice, está ubicada en la zona superior justo detrás del icono que lo identifica, la cuenta. De esta manera, cualquier persona que visite el perfil que disponga de la nueva funcionalidad podrá ver los cambios. Para que esto sea muy sencillo, se incluye también un nuevo icono con la imagen de una cámara que será el que tendrá. La imagen de una cámara que será para usar, subir la foto de portada, ¿no? Además, también se confirmó que independientemente del dispositivo iOS o Android, la nueva información será compartida para cualquier usuario para ver la imagen. O sea que se acabaría el misterio de quién me escribió. Bueno, puede pasar, Por el momento no hay fecha para la llegada de las portadas para la versión estable de WhatsApp Business, por lo que habrá que esperar que la compañía decida hacer el anuncio de manera oficial. Y siguiendo en este mismo ámbito de tecnología, de redes sociales, Mark Zuckerberg salió en estos días a decir y recomendar que no se hagan capturas de pantalla en Instagram y en Facebook por este motivo. Ahora te lo contamos. Porque el CEO de Meta, antes conocido como Facebook, lo vuelvo a repetir, está preparando una herramienta que tiene como objetivo impedir las capturas de pantalla de los chats de las plataformas de sus empresas. Sospechoso, podemos decir, Muchas fueron las polémicas que se generaron precisamente y continúan generándose alrededor del tema de la seguridad en las redes sociales, más específicamente en Instagram y Facebook, ahora llamada Meta, como bien decíamos. No solo los usuarios se ven preocupados por la protección de sus datos personales, sino que esto le ha traído complicaciones al fundador de CEO, ¿no?, de Meta, Mark Zuckerberg, como con los gobiernos. La compañía avanzó ante la Unión Europea frente a la imposibilidad de transmitir datos de los usuarios europeos a causa de una sentencia judicial que le impide mandar a esta información a su sede de los Estados Unidos. En medio de este contexto, Zuckerberg dijo, hizo una recomendación de parte a sus usuarios, generalmente que utilizan Instagram y Facebook, que forma parte de su empresa, en lo que respecta a la seguridad de los datos personales, no realizar capturas de pantalla de conversaciones en Instagram y Facebook. Si bien ambas plataformas poseen una función que permite enviar mensajes de texto temporales que desaparecen al rato de ser enviados, el CEO señaló que precisamente se trata de proteger a los usuarios para que lo que realizan capturas de pantalla estarían quebrantando con la privacidad, básicamente. Al parecer, el CEO no cree que muchas personas sigan el consejo, por lo que Meta está preparando para sus plataformas una interfaz que le avisa a la otra persona cuando estás tomando una captura de pantalla de la conversación. ¡Atentos! Si bien nada impide que el usuario tome una fotografía con una cámara externa para conservar el registro del chat, es un gran avance en pos de proteger la privacidad de las personas, ya que no permitirá un acto completamente instantáneo que lo facilite. Nueva actualización para chats de Messenger encriptados de extremo a extremo para que recibas una notificación si alguien captura un mensaje que desaparece. Esto lo decía Mark Zuckerberg y contó que también está agregando GIF, calcomanías y reacciones a los chats encriptados precisamente. Atentos por este lado entonces. Qué raro, Zuckerberg enojado con el tema de la privacidad. Esto será como una... ¿Está arremetiendo contra la decisión judicial de Europa? Vamos a ir viendo qué pasa con esta noticia precisamente, porque aquellos usuarios están involucrados en esto. Somos todos, casi todos. Alguno que nosotros dejó de usar Facebook, pero Instagram hoy en día se sigue utilizando. Siendo las 11 de la mañana, 26 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. ¿Qué haría? Me está matando la ansiedad. Siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás. Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo. Y tú no me llamas.

A estas alturas siento que me falta el aire como en el Aconcagua. Yo no quiero faltarte al respeto, pero hoy voy a darte la espalda. Papi, tienes el espejo pa' que crucemos miradas. Todas las poses las hacemos a mi manera. Mi cuerpo es un mapa, cruzar la frontera. Tú eres el primero en mi lista de espera. Yo te uso y nadie se entera. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo. Que nos comamos rápido o lento. Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo. Que nos comamos rápido o lento. Hace tiempo que no estás bien con él. ¿Pa' qué seguir forzando lo que no es lógico? Esa relación está en estado crítico. Parezco fan comentando toda tu foto. En todo tu caption corazón y roto. Y yo no. De llorarle a ese bobo ya se cansó. Y ahora anda suelta, sola y tranquila. Sale por la noche, la tiene acá en fila. Le das tabaco y eso motiva. No tiene dueño, pero dice que es mía. Y ahora anda suelta, sola y tranquila. Mando pa'l carajo, así que le mentía. Le da tabaco y eso motiva. Ella está ahora llamada en Argentina. Mami, tú eres original, las otras son made in China. Tú eres una diabla en la cama cuando chingamos. Mami, tú me tienes envuelto, tú me tienes crazy. La mente daña, mami, me tiene muy loco, loco. Si cruzas por la calle y estoy manejando, choco. Por andar viendo ese culito yo me doce un poco. Vamos poco a poco. Estoy dispuesto a por ti pagar los platos rotos. Ahora que no te controle. Llámame, bebé, cuando te sientas sola. Y no tomamos una wine. Rompemos los parlantes con una de igual. Si te quieres quedar. Y ahora que no te controla. Llámame, bebé, cuando te sientas sola. Tú no eres santa, tú eres mi Navidad. Hoy me grabo, tú eres mi universidad. Oh, yeah. Y ahora anda suelta, sola y tranquila. Sale por la noche y la deja toda en fila. Le da trabajo y eso motiva. No tiene dueño, pero dice que es mía. Y ahora anda suelta, sola y tranquila. Mando pa'l carajo, así que le mentía. Le da trabajo y eso motiva. Ella está dura y es Madina Argentina, mamá. Mía, Fabra. De Argentina, mamá. Esta sí que no la viste venir, no. Y suena mía, mami. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Minuto de noticias. Libre elección. En el PAMI, por primera vez, los afiliados podrán elegir con qué médicos especialistas atenderse. Verano récord. La temporada movilizó a 20 millones de personas con un impacto económico de 375 millones de pesos. Intensifican la búsqueda de Betiana tras el hallazgo de sus pertenencias en un descampado en el partido bonaerense de 3 de febrero. Espías y corrupción. Crece el escándalo que sacude a la derecha española y pone en crisis a Díaz Ayuso y al PP. Al borde de la tragedia, rescataron a 288 personas de un barco italiano que se incendió en las islas griegas. Por sus virtudes heroicas, Francisco reconoce al cardenal argentino Pironio y dio otro paso hacia su beatificación. La AFA anunció que llega el VAR a la Liga Profesional a partir de la octava fecha después que jueguen los clásicos. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. DJ Remigante. Emilia,

Ciclo Positivo y dijo: somos más de 30 organizaciones sociales que venimos a pedirle a los diputados y diputadas que sancionen, traten y aprueben la nueva ley de VIH precisamente, que es una ley escrita por y para las personas con VIH y hepatitis virales, y además toman las otras infecciones de transmisión sexual en su disposición. También agregó, el presidente de la nación convocó a sesiones extraordinarias para el mes de febrero. Está terminando el mes y los diputados y diputadas no están sancionando sobre nuestras leyes, dice. El proyecto de ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS, o sea, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis, va a volver a perder estado parlamentario la semana que viene, por la que mezquindades, podemos decir, de la política de distintos bloques que deberían estar trabajando en sus bancas y sancionando por los derechos de la sociedad en conjunto. A más de 30 años de la sanción de la Ley Nacional del SIDA, la 23.798, estas organizaciones y redes de personas que viven con el virus del inmunodeficiencia humana, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, reclaman que se apruebe una nueva ley integral de enfoque social para mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables. A través de un comunicado en conjunto, señalaron en diciembre del año pasado, el proyecto de ley perdió estado parlamentario por tercera vez, pero gracias al trabajo colectivo y la presión en la calle, logramos que entre el listado de proyectos a tratar en las sesiones extraordinarias, que debían empezar el 1 de febrero, todavía no han comenzado, aseguran. No es un obstáculo adicional, que es que el proyecto de ley de VIH, hepatitis virales y enfermedades de transmisión sexual necesita pasar por la Comisión de Salud y obtener dictamen para que se debata en la Cámara, pero aún no se conformaron las comisiones a las que se dirigían los proyectos de ley antes de ser debatidos en el recinto. La sesión extraordinaria fueron decretadas el 26 de enero y debían comenzar el 1 de febrero y extenderse hasta el 28 del mismo mes, aunque aún no fueron iniciadas. Además de las movilizaciones al Congreso Nacional, hay un cronograma federal de actividades para exigir en todo el país el tratamiento inmediato de estas iniciativas. En Chaco, Corrientes, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut serán parte de este reclamo en el marco de los Jueves Rojos. Hasta el momento, ¿no? Mientras los diputados solo centran sus esfuerzos en ver quién logra presidir cada comisión, si llegará a un acuerdo, cada año mueren 5.100 personas por causas relacionadas al VIH y a las hepatitis virales en nuestro país. Esto fue lo que aseguraron las distintas organizaciones que se movilizaron en el día de ayer. Esta ley busca mejorar la calidad de vida de todas las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis y garantizar su acceso a la salud integral. Contempla el ámbito socioeconómico, proponiendo soluciones efectivas ante la discriminación laboral y la vulnerabilidad social. Además, posee perspectiva de género y de derechos humanos, ofreciendo herramientas para acabar con el estigma y más la discriminación, también fue lo que informaron. Desde las organizaciones, Rajab agregaron, la nueva ley prohíbe en los exámenes preocupacionales del estado de enfermedades de transmisión sexual, además sanciona a aquellas empresas que lo realicen, proponen pensiones no contributivas para personas con VIH y que estén en situación de vulnerabilidad social y la jubilación anticipada para aquellas personas que sean diagnosticadas con envejecimiento prematuro como consecuencia del virus o del tratamiento antirretroviral. Entre las organizaciones convocantes se encontraban Ciclo Positivo, Rajab,

soy para ti, pero prefieres estar con el que te lastima. Y yo queriéndote a ti, esperando a que quieras pasar de página. No quiero ser paño de lágrimas, quiero que seas mía y de nadie más. Quédate conmigo y verás que no vas a extrañarlo. Sé que llegué tarde y por eso me toca aceptar que le diste tu amor a ese cobarde que solo te trata mal, no te sabe valorar. Si te hubiera visto antes, de seguro fuera diferente. No estuviera con ese cobarde que solo te trata mal, no te sabe valorar. Si antes te hubiera visto, yo te hubiera escrito. Lo bueno que uno aprende no pasar por lo mismo. Mejor que ese sola. Que siempre llega alguien que en verdad valora. Hay muchas cosas que en verdad no sé, que estoy pa' conocer. No entiendo cómo alguien pudo descuidarlo a usted. No es decir disculpa, flor, si te marchiste. Es echarle agua hasta que vuelva a florecer. Le pido disculpa, aunque no tuve culpa. Más adelante te lo topa y con todo lo insulta. Hay algo que me gusta, que Dios con el karma hace la vida justa. Sé que llegué tarde y por eso me toca aceptar que le diste tu amor a ese cobarde que solo te trata mal, no te sabe valorar. Si te hubiera visto antes, de seguro fuera diferente. No estuviera con ese cobarde que solo te trata mal, no te sabe valorar. Hoy te toca aceptar que todo puede mejorar. Puedes volver a comenzar una vida diferente, sin los comentarios de la gente, sin nadar contra la corriente, con alguien que te quiera, sí, sí, en verdad te quiera, en su lista siempre de primera. Yo estoy dispuesto a todo, así que arriesgate y caminemos juntos. Tú y yo dándole la vuelta al mundo, voy a ser el que te quiera, sí, sí, en verdad te quiera, en mi lista siempre de primera. Así que eso que sientes, baby, por favor, déjalo fluir. Puro no te vas a arrepentir. Y por eso me toca aceptar que le diste tu amor a ese cobarde que solo te trata mal, no te sabe valorar. Si te hubiera visto antes, de seguro fuera diferente. No estuviera con ese cobarde que solo te trata mal, no te sabe valorar. Dile que merece quedarse solo por todo lo malo que te hizo, por hacerte la vida pedazos. El tiempo a su lado fue un fracaso. Vete sin permiso y déjalo solo, por todo lo malo que te hizo, por hacerte la vida pedazo. El tiempo a su lado fue un fracaso. Vete sin permiso. Hello, Mike. Sabes que soy para ti, pero prefieres estar con el que te lastima. Y yo queriéndote a ti, esperando a que quieras pasar de página. No quiero ser paño de lágrimas, quiero que seas mía y de nadie más. Quédate conmigo y verás que no vas a extrañarlo. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida, a ti no te faltó la escuela.

Bueno, continuamos con la información porque ANSES emitió un comunicado hace unos días para que ustedes sepan cómo acceder a la ayuda escolar anual de 4.758 pesos en la vuelta a clases este 2022. Y yo acá en FM Max, en la caja negra, te cuento qué tenés que hacer. Como bien decía, la ANSES, organismo comandado por Fernanda Raberta, habilitó un canal online para tramitar la cartilla de actualización de vínculos familiares, documento clave para percibir el beneficio. La Administración Nacional de Seguridad Social, como con Fernanda Raberta en la cabeza, confirmó en las últimas horas el pago del beneficio de ayuda escolar anual del 2022, que será de 4.758 pesos. El pago de ANSES será a partir de 9 de marzo aproximadamente, y para la titular de la de para aquellos titulares de la asignación universal por hijo y beneficiarios del sistema único de asignación familiares, de la asignación familiar por hijo. De esta manera, la ANSES habilitó un canal online para tramitar la cartilla de actualización de vínculos familiares. Se trata de un documento clave que es obligatorio presentar para acceder al beneficio. La ayuda escolar consta, como bien decíamos, de 4.758 pesos. Se liquidará de manera automática para quienes cuenten con hijos e hijas de entre 4 y 16 años, inclusive. Mientras se acondicionará un plus extraordinario de hasta 4.730 pesos según la categoría y lugar de residencia. En caso de no cobrar en marzo, se tendrá que presentar el formulario de ayuda para percibirla. El monto lo otorga la ANSES para cada hijo o hija, en este caso, en edad escolar, y como lo establece la página oficial, lo cobra uno solo de los padres una vez por año. ¿Quiénes pueden solicitar la ayuda escolar? Lo hacen asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. ¿Quiénes deberán tramitar la cartilla actualizando los vínculos familiares? Bueno, en este caso, la ANSES requiere como condición obligatoria para el pago de la ayuda escolar anual contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en la base de datos oficial. Esto se puede hacer desde mi ANSES ingresando con la clave de seguridad social. Si los datos del vínculo familiares están actualizados, no hace falta volver a presentarlos. Para modificar o agregar datos y acceder al beneficio de ayuda escolar, deberán presentar cartilla de actualización de vínculos familiares. Como bien decíamos, el complemento para hijos en edad escolar se pagará a partir de marzo. Se trata de un monto base de 4.758 pesos, pero de acuerdo a la zona del beneficiario, hay cuatro líneas de ayuda escolar para beneficiarios de ANSES. Valor general, como bien decíamos recién, se pagará 4.758 pesos de ayuda escolar para los beneficiarios de la asignación universal de la asignación universal de por familia, ¿no? Si no me equivoco, de todo el país, excepto que vivan en la zona 1, 2 y 3. La zona 1 sería pagar un monto final de 6.348 para titulares de la asignación universal por hijo y familia que vivan en la zona 1, que acá no nos ingresa bien, pero nos da cada territorio. Deme un segundo que lo ya mismo. A ver si... no, hasta el zona 1 sería toda la zona Neuquén, La Pampa, Río Negro, departamento Ramón Lista, Matacos, en esa zona. La zona 2 sería la provincia de Chubut. La zona 3, departamento Antofagasta, Catamarca, ¿qué más? Sí, la zona de Catamarca. Y la zona 4 sería la provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Isla del Atlántico Sur, que estarían contando con otro método de pago precisamente para esas zonas, que los valores varían dependiendo precisamente de la zona. Nosotros seguramente vamos a estar compartiendo esta información en nuestras redes para que vos tengas dónde acceder y cualquier consulta que te perdiste al aire lo puedas realizar ahí. Recordá que cualquier cosa, también duda, podés pedirnos algunas veces que repitamos o, qué sé yo, confirmemos alguna situación a través de nuestro WhatsApp al 11-33-29-13-49, 11-33-29-13-49, o si no, siempre podés buscarnos en nuestras redes sociales, que nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como FMMAX91.3. Siendo las 12 del mediodía, 34 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día juntos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Ser más malo de lo que era él, pero el que reza nunca empata. No. Caníbales, me comiste el corazón, pero está bien. Pa' mí quebraste todo por dentro, mataste el sentimiento. Tú me bloqueaste y me mandaste pa'l infierno. Cuidado con eso. Caníbales, me comiste el corazón, pero está bien. Ahora de ti ya no quiero nada, come que comer. Rompiste tu promesa, el zapatito de cristal. Nos cosimos de la mano y ya no puedes caminar. Yo te quería, lo juro te quería, pero clavaste esa daga donde dolía. Ay, vida mía. Y yo vestía de blanco junto a tu mamá, mientras tú a mí me clavabas esperando en el altar. Un secretito te diré. ¿Qué? Que por cabrón yo te engañé. Sé que yo te vi primero, pero el segundo que volaron y ahora yo me muero. Hay tres razones para odiarme, yo sé que lo vas a hacer. Tanto quise ganar y ahora todo lo voy a perder, yeah. Que ni olés, me comiste el corazón, pero está bien. Pa' me quebraste todo por dentro, mataste el sentimiento. Tú me bloqueaste y me mandaste pa' el infierno. Tú me quebraste y no quiero nada. Solo, solito, solo tú te quedaste. De buscar quien te aguante, dale. Y a verte con tu fucking cielo pa' otra parte. Ya no hay nada que hablar. Solo, solito, solo tú te quedaste. De buscar quien te aguante, dale. Un secretito te diré. ¿Qué? Que por cabrón yo te engañé. Ya no sirve para nada, pues la herida ya se encuentra astillada. No queda el espíritu de amor y aunque tú reces, te juega el carbón que no sea viernes 13. Wow. Que ni vales, me comiste el corazón, pero está bien. Pa' me quebraste tú por dentro, mataste el sentimiento. Tú me bloqueaste y me mandaste pa'l infierno. Cuidado con eso. Que ni vales, what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go, go, go. Hola, what's happening?

a mi hermano Christopher. Yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13. Lápiz consciente, pero ahora con el residente. Calle 13, tú lo sabes. En contra de los abusos y los maltratos que cometen esos individuos. Nadie los quiere. Acostumbrados. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Un llamado al jefe de la policía. Está haciendo su trabajo día a día y lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Del mediodía, 51 minutos, ya estamos ahí al borde del final, pero antes queremos compartir con vos que el día de ayer tuvo lugar la jornada de salud visual y ortopedia. Los stands se ubicaron sobre la ruta X-205 frente al SIC a partir de las 10 de la mañana precisamente. Aquellos que se sacaron el turno, el lugar, realizaron consultas de forma gratuita y encargaron los productos recetados por los profesionales. Los mismos llevaron dentro de una semana el tiempo aproximado de espera, teniendo la posibilidad de abonarlos en efectivo o transferencia bancaria o Mercado Pago. El operativo fue llevado adelante por medio de la articulación entre la ONG Sueño Joven, el Frente Sindical Cañuelas, Molineros y el Frente de Salud de Agrupación de Frente. Martín Cariaga, vicedirector de la ONG Sueño Joven, charló con FM Max y nos contó que esta jornada permite llevar un servicio de primera calidad a la gente a un costo totalmente económico. Así que compartimos con ustedes un poco del diálogo que mantuvimos con él. Estamos con Martín Cariaga, vicedirector de la ONG Sueño Joven. Contanos, Martín, un poco de este operativo que se está realizando en Máximo Paz el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy estamos realizando una jornada de visual, de oftalmología y también de ortopedia con plantillas a bajo costo, lo mismo los lentes. La idea de la ONG, que venimos trabajando ya hace años, es llevar un servicio de primera calidad a la gente a un costo realmente económico, que sea accesible para todos. La mayoría de la gente que se acerca es gente que no tiene acceso a la salud, o por lo menos a la salud de calidad, que en este caso es lo que el proyecto que venimos trabajando hace tiempo, que puedan obtener un producto a la mitad del valor que se comercializa en todo, digamos, casas de ortopedia o ópticas, para que bueno, puedan llegar a cada vez a más personas que se acercan, puedan hacerse el chequeo, que el chequeo es gratuito, y en caso de querer o necesitar tanto lentes como plantillas, dejando una seña a la semana más o menos, que es lo que demora, ya estarían recibiendo el producto. Todo con garantía y dándole la posibilidad también de que puedan comunicarle también a la gente de su entorno para que puedan acceder a este beneficio. ¿Nos podés decir más o menos cómo se dio esa articulación para que un operativo tan importante, ¿no?, como es el visual y la ortopedia, llegue a los barrios? Bueno, nosotros llegamos acá a esta zona gracias al sindicato de Molineros, con la conducción de Mario Villalba, que a él lo conocimos a través de un programa de jefatura de gabinete que se llama Compre para Todos, el cual ellos hacen traen los camiones de lácteos, de carne, a los lugares también que digamos que tienen más necesidad. Y bueno, nosotros firmamos un convenio con ellos en la parte tanto sindical como en instituciones, agrupaciones políticas o frentes, para poder llegar con esto cada vez a más personas. O sea, nos sirve mucho la buena organización que tienen todo este tipo de agrupaciones o sindicatos o demás instituciones, como para nosotros poder venir y trabajar de la mejor manera, cómodos, y que pueda venir cada vez más gente con el tema de la difusión. Por último, ¿en medios de pago y hasta qué hora van a estar? Medios de pago, trabajamos con lo que es Mercado Pago, transferencia bancaria y efectivo, y hoy se dieron turnos hasta las 16 horas. Hacer jornada completa. Así que bueno, te agradezco tu predisposición y tu tiempo. Dale, muchas gracias a vos. Bien, ahí escuchábamos precisamente entonces a Martín Cariaga, de vicepresidente, vicedirector de Sueño Joven, quien charló un momento con nosotros en el día de ayer, después de producirse precisamente esta jornada de salud visual y ortopedia en lo que fue sobre la ex ruta 205 frente al SIC. Bien, siendo las 12 del mediodía, 55 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con la última parte ya del programa del día de hoy de La Caja Negra. Enseguida volvemos. Será tu Dios el que me trajo, tu voz que me distrajo y me mandó al carajo. Me siguen los escarabajos, malditos los atajos. Te encontrás y te llevan a pegarte a lo demás. Solo veo mucho ruido y poca paz. Y ya no quiero eso. Y ahora para encontrarme aprendí a perderme. Ahora se vuelve un vicio que toca romperme. Yo, estaba pasando en el chino en pantufla. La vida parece burda. Lo más regalo encontrar que las cosas absurdas. Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás. Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy. Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás. Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy. No voy a bajar, no voy a bajar. De gira saliendo pa'l chino a comprar. Hay en mí, maldita esta sonrisa que va de punta a punta y camufla depresión pa' que no me hagas preguntas. Odio y ternura andan de gira por mi cuerpo. Quiero apuñalar y acariciar al mismo tiempo. Y antes de endurecerme y joderme por completo, prefiero que la luna haga espuma de mi esqueleto. Queda registrado. La Caja Negra por FM Más. aquí llegamos a la última parte del programa del día de hoy y de la semana. Viernes, disfruten, gente, que está lindísimo el día hoy. No sé, ustedes me dirán. No, Joana, la verdad este clima no me gusta. A mí me encanta. 26 grados la temperatura en estos momentos, mayormente nublado. La humedad es del 48%. Vientos leves a 16 kilómetros por hora. La máxima va a llegar solamente a 27 grados. Hermoso, precioso, divino. No sé cómo lo vean ustedes, pero para mí es un día ideal. Mientras tanto, el sábado, en cambio, la jornada estará un poco nublada y la temperatura se ubicará en mínimo 20 grados y la máxima en 31 grados. Un día húmedo, pesado, porque va a estar nublado, pero con temperaturas elevadas. Y el domingo continuará mayormente nublado y continuarán las temperaturas agradables con 21 grados de mínima y 29 de máxima. Atentos porque para la región, para la zona, se esperan tormentas aisladas, tormentas eléctricas. Volvemos, unos días lindos, otros feos, otros con tormentas eléctricas, otros con mucho calor y otros que son como estos perfectos. Ustedes coincidirán o no, eso es a criterio de cada uno. Nosotros nos despedimos. Yo me despido hasta dentro de 2 semanas. Recién nos volvemos a encontrar. Mientras tanto se van a quedar seguramente con los compañeros de FM Max, que van a estar acompañándoles y haciéndole el aguante a todos ustedes. Ojo que se vienen nuevos programas en estos días. Estén atentos a todo lo que se viene también. Me despido, gente. Nos volvemos a encontrar en marzo recién. Mientras tanto, quédense en sintonía de la FM 91.3, un lugar, todas las voces. Chau, chau. luego pedirá a los olmos que entreguen pera. Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.